Todos sabemos lo importante que es la educación y es que debe ser una prioridad para las familias. Por eso un grupo de padres descontentos con el sistema educativo convencional ha decidido asociarse creando una escuela alternativa que sus impulsores definen como pedagogía activa. Se llamará La Andolina y entrará en funcionamiento el próximo curso escolar. Estamos con Carmen Rosales, del Consejo Rector del Colegio. Buenos días, Carmen. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa. Pues nace, bueno, de un conjunto de familias, como 8 o 9 familias, que tenemos hijos pequeños y todos pues teníamos la inquietud de poder ofrecerles, dentro de lo que es el panorama educativo actual, una alternativa. Y una alternativa me refiero, pues, un sistema educativo, pues, más respetuoso con las necesidades individuales de cada niño. En un cole va a ser La Andolina, un cole en el que no se van a marcar objetivos rígidos por año, en los que va a haber mezcla de edades en las aulas. La manera de evaluar no van a ser los exámenes, sino, bueno, pues, los progresos que cada niño va haciendo, comparándose consigo mismo, fundamentalmente. Y una atención muy especial a todo el mundo emocional de los niños, que hoy en día, bueno, pues todas las neurociencias y los últimos estudios en educación avalan la importancia que hay que dar al mundo emocional para que los niños se desenvuelvan consigo mismos y con el entorno. Sabemos que habéis escogido la fórmula de la cooperativa. ¿Por qué? Pues porque nos parecía que una cooperativa de familias, puesto que la iniciativa ha surgido de las familias, es la mejor manera de que las familias estemos pues muy implicadas, muy vivas dentro de lo que es este proyecto educativo que vamos a estar trabajando codo con el equipo educativo y las familias. Pues queremos tener participación en lo que es la vida de la escuela, en lo que son las actividades extraescolares, lo que es el apoyo en el comedor y una comunicación muy fluida con el equipo educativo. Lo que pretendemos es que la escuela sea una continuación en casa. Bueno, la metodología del colegio es similar al modelo finlandés, entre otros. Pero si hablamos de pedagogía activa, para los que nos estén escuchando, ¿en qué consiste, Carmen? Sí, bueno, está inspirada en parte en el modelo finlandés, pero también pues en otros autores como Piaget, María Montessori, el trabajo de Rebeca y Mauricio Will, que quizás algunos conozcan, y consiste en que se crean distintos ambientes y un ambiente pues son rincones de juego y rincones de trabajo con materiales pues específicos, pues por ejemplo de juego simbólico, de matemáticas, de lenguaje, y los niños pues tienen la posibilidad de elegir espontáneamente cada día en qué rincón y en qué ambiente quieren trabajar y quieren aprender en función de sus necesidades y su curiosidad espontánea, porque tenemos muchísima confianza en que los niños tienen el potencial de acudir a aprender aquello que necesitan y para lo que están preparados en cada momento. Quiere ser una enseñanza personalizada, Carmen. ¿Cuál es el ratio de alumno-profesor? Pues actualmente el ratio del que no vamos a pasar son 15 niños por una persona, por un profesor. Desde luego, enseñanza personalizada. Tenemos que señalar que es un centro educativo homologado. Es importante señalarlo, ¿verdad? Sí, sí, es un centro educativo homologado por la consejería. Es decir, que los niños que cursen estudios allí pues saldrán con su certificado escolar. Importante, seguro. ¿Cómo acoge el Ayuntamiento de Gijón esta idea? Bueno, el acogimiento ha sido bueno porque mostraron interés y nos dieron la oportunidad de poder explicarles muy ampliamente el proyecto. Y bueno, pues al principio toda iniciativa nueva, diferente, ¿no?, a lo que existe, porque en Asturias es la primera iniciativa educativa de este estilo. En principio, pues quizás sí que había un poco de reticencia, dudas, por eso pues tuvimos que explicar, dar detalles y bueno, pues apoyarnos en que no estamos haciendo nada realmente nuevo, porque en otras comunidades hay muchos colegios funcionando con esta metodología, que va muy bien, y en otros países de Europa y de fuera de Europa. Y bueno, pues la acogida finalmente fue muy buena porque nos dieron el permiso. Bueno, también tenéis equipo docente. ¿Cómo es este equipo, Carmen? Pues es un equipo docente muy heterogéneo, muy cualificado, en el cual tenemos muchísima confianza. Una parte del equipo docente tiene amplia experiencia con este tipo de metodología activa. Y otra parte no tiene experiencia en concreto con metodología activa, pero sí, por ejemplo, con proyectos constructivistas, con educación infantil también, y todos cuentan con una actitud de escucha hacia los niños y una sensibilidad que va a favorecer que el proyecto salga adelante de una manera estupenda. Seguro que nuestros oyentes se están preguntando, ¿dónde está emplazado, Carmen? Está emplazado en Gijón, muy cerquita del Jardín Botánico. Vamos, en coche, pues el Jardín Botánico es ni un minuto. Y una pregunta obligada, ¿se puede acceder fácilmente a esta enseñanza alternativa? Pues habría que, para quien esté interesado en tener más información y, bueno, conocernos personalmente o conocer al equipo educativo, tiene que consultar nuestra página web, que es www.colegiobandolina.org. Y aparte de mucha información escrita, pues verán un teléfono, también un punto de contacto que es el correo electrónico. Y bueno, pues con facilidad podemos quedar un día y hablar y que se solucionen todas las dudas y las cuestiones económicas que se planteen. Carmen Rosales, muchas gracias por atendernos desde Punto Radio. Os deseamos mucha suerte con este proyecto educativo. Muchísimas gracias. Hasta luego.